Daniel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto saludarlo. Usted es uno de los ruralistas autoconvocados allí en el corte de Ruta 51, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, ¿cómo está la situación en 25 de mayo? Bueno, en este momento estamos en la ruta, hay una gran cantidad de productores expresando nuestro repudio a esta política agropecuaria errada que tiene el gobierno. Y bueno, como ustedes ya saben, nosotros hemos convocado, hemos pedido al comercio de 25 de mayo la adhesión a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Un cese de actividades, hemos contado también con la Cámara de Comercio la adhesión, el municipio, que es total, también la adhesión. Estamos bastante bastante conforme con la gente que se ha adherido a la protesta. Allí el comercio de 25 de mayo ha comprometido a adherirse a esta protesta. Sí, sí, sí, 25 de mayo es una localidad que vive exclusivamente del sector agropecuario, directa o indirectamente está terriblemente afectada, así que bueno, creo que la adhesión va a ser total. Bueno, aquí en Saladillo la adhesión en la convocatoria que ha tenido la Cámara esta mañana ha sido de más del 80%. También en Saladillo han tenido una importante respuesta, y queríamos saber, porque nuestros oyentes nos preguntan, ¿en qué condiciones está la protesta allí? Por ejemplo, si pueden pasar autos particulares, porque estábamos dialogando recién con la gente de Roque Pérez y nos decía que hay una protesta, ya Roque Pérez está cortado totalmente el tránsito por los camioneros internacionales. ¿Cómo está la situación en 25 de mayo allí en la ruta en este momento? No, la protesta es un repudio a toda esta política agropecuaria equivocada, como ya le dije, pero acá es prácticamente lo que le invitamos a que peguen la vuelta y así acceden el 100% de los camiones, es lo que es el transporte, todo el transporte pesado, el transporte internacional y autos particulares. Se le hace firmar una planilla si están de acuerdo o no están de acuerdo. La mayoría firma la planilla para juntar firmas para derogación de este decreto y que se trate por ley, pero los micros pasan, no hay ningún problema, se detienen, firman, es una protesta pacífica y no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, ¿y esta noche a las 0 se levantaría el paro? 0 del martes, ¿no? Digamos. Sí, sí, nosotros estaríamos evaluando lo que dice la mesa de enlace, lo que dictan las entidades, y luego haremos una asamblea hoy a la noche y decidiremos cuáles son las medidas a seguir, digamos. Creo que no podemos abandonar esta lucha que lleva más de 80 días. ¿Cómo seguirá la protesta? ¿Si se seguirá en la ruta? ¿Si seguirá con la no comercialización de carnes y grano, como se está hablando? Estamos muy atentos a lo que digan, a lo que nos piden las entidades. Yo creo posiblemente sea así por repudio a los productores que han sufrido persecuciones políticas. Así que, bueno, nos adherimos totalmente a lo que digan las cuatro entidades. Bárbaro. Bueno, para la gente, le confirmamos entonces que autos particulares, combis, colectivos, todo eso pasa sin ningún tipo de problemas. Sí, sí, sí. La gente de Roque Pérez está manifestando posiblemente un corte parcial, nosotros en ningún momento hicimos un corte total. No queremos, al contrario, sabemos que tenemos la ciudadanía a favor, así que no tenemos necesidad de hacer ese tipo de acciones, digamos. Puede ser un corte parcial nomás, pero o transitorio de una hora, dos horas, pero no el 25 de mayo, por lo menos no tenemos esta molestia, siempre y cuando no haya alguna agresión del gobierno en cuanto a repudio a nuestras manifestaciones. O sea, agredir con perfectura, con bueno, ya sabemos todo lo que pasó en San Pedro. Sí, seguro, no, pero por ahí no me expliqué bien. los que están cortando en este momento la ruta 205 son los camioneros internacionales, no la gente de Roque Pérez, ¿eh? Ajá. Han cruzado los camiones. Sí, bueno, acá pasó también, pasa que a veces un camión internacional. Lo que pasa es que hay una firma como por ejemplo, porque esta cosa hay que decirlo, que es mantería, que son exportadores, Quilmes, que sigue mandando los camiones y los camiones de Malta, que es de cereal, que van transporte internacional, que va a otros países, que va a Brasil, y eso no les importa el reclamo nuestro, ellos siguen con su negocio, ellos no son parte, parecía que no fuesen parte del sector agropecuario, y ellos son los que están, por lo menos acá en la ruta 205, que es lo que más trabajo nos cuesta, pero la decisión es firme y no pasan. No pasan. No pasan, directamente no pasa el transporte internacional. El transporte internacional en este caso que lleva granos, ¿no? Sí, obviamente. Lleva a Malta, como me decía. Sí, ellos son los que causan el problema, pero hoy el transporte, nosotros tenemos transportistas que están adheridos, que están en la protesta, y no hay camiones que estén pasando por 25 de mayo. Daniel Cattaneo, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, nos mantenemos en contacto. Seguramente. Hasta luego. Chao, hasta luego, un abrazo.